La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los saluda frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Carlos Escobar. En la asistencia de cabina nos acompaña el señor también Samuel Romero, está allí apoyándonos en el trabajo de asistencia de cabina, en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación, Desiré Santos Amaral. Nosotros hoy vamos a tener un recorrido que inicia en Caracas, pero tiene que ver con Ecuador, porque el consulado de Ecuador en esta ciudad va a ser un consulado móvil en el estado Nueva Esparta, y vamos a estar hablando con la ministra cónsul de Ecuador en Caracas, María de Lourdes Portalupi, para ver cómo se va a desarrollar esta actividad que va a ser el día jueves y viernes de esta semana. Luego vamos a tener acá en la cabina la presencia de la diputada Nancy Asensio. Ella va a estar conversando con nosotros sobre un balance de la subcomisión de Contraloría y también sobre el tema de SIDOR. Va a estar conversando la diputada Nancy Asensio. Y luego cerramos en Lara, justamente porque vamos a estar conversando con el compañero Carlos Ricardo Cisterna, quien es además un compañero de la locución, un compañero de la música, un compañero latinoamericano que sobrevivió a la dictadura de Augusto Pinochet y fue amigo de Víctor Jara. Y justamente vamos a conmemorar esa lamentable fecha, que es el asesinato de Víctor Jara, que allá un año más de esa fatídica muerte a manos de la dictadura de Augusto Pinochet. Y justamente sobre eso yo quiero agradecer el día de hoy nuevamente toda la colaboración, el apoyo y la atención de toda la gente de la agrupación Araucara, de la gente de la Flor de Venezuela, del Instituto de Turismo también del Estado Lara, que nos apoyaron, nos acompañaron, estuvieron atentos de nosotros. También a Carlos Ricardo Cisterna, que estuvo allí muy pendiente de nosotros en la cobertura especial que dimos durante el fin de semana a la tercera edición del Festival Víctor Jara en el estado Lara, en la ciudad de Barquisimeto, la capital musical de Venezuela, al occidente del territorio de nuestro país. De verdad fue un excelente festival con las agrupaciones de la música necesaria. Además empezó con un foro el día viernes, un foro en el que se plantearon diferentes puntos de vista sobre la necesidad de la canción necesaria en nuestros tiempos y además también sobre la emancipación de la cultura. Allí hubo varios ponentes que estuvieron pues compartiendo con el público cuáles son sus impresiones, sus posturas, lo que se debe hacer para seguir fortaleciendo la cultura en los procesos revolucionarios y lo importante de este hecho para la construcción de la revolución bolivariana. Y además también el día sábado entonces se dio este concierto donde estuvieron diferentes agrupaciones del país, entre ellos pues estuvo De Calafaris, la Radio Candela, Aguasalá, Araucara, quienes eran los organizadores. También gracias al compañero Lucho, que es quien organizó este evento y estuvo allí muy pendiente de nosotros. Un saludo de verdad desde acá y un agradecimiento por esas atenciones. También estuvieron De Calafaris, Gino González estuvo también y conversó con nosotros en la Radio del Sur. Estuvieron presentes pues diferentes agrupaciones como Pueblo, también estuvo allí La Poesía en Escena, Payasos para los Niños. Fue un evento maravilloso además donde la familia compartió, porque no era solamente para la juventud, era toda la familia estaba allí presente, y además también se dio apoyo al pueblo palestino desde el estado Lara. Así que nosotros nuevamente, una vez más, súper complacidos por este trabajo que hicimos y por el apoyo que nos dieron desde el estado Lara a todos los amigos y amigas que siempre están allá haciendo revolución desde esa trinchera. Y entonces de esta manera vamos a iniciar el Tren de la Tarde, pero antes de irnos a la primera pausa musical, señor Samuel, nos vamos a cambiar de vía un momento, porque hoy hay fiesta también en el territorio venezolano. Inicia el año escolar y hay pues desplegada totalmente una gran maquinaria del gobierno revolucionario en diferentes partes. Justamente ahora nos vamos al estado de Aragua con el gobernador de esa entidad, Tarek El Aissami. Esta es la inauguración del centro de distribución de libros de la colección Bicentenario, que va a suministrar estos libros. Vamos a escuchar parte de lo que está ocurriendo allí. Que además está constituido por las canaimitas, los laboratorios que están distribuidos en todas las instituciones. Y además, bueno, todo el aporte comprometido, cariñoso, de los docentes y las docentes de Venezuela en función de hacer de nuestros estudiantes aquellos hijos que algún día dirigirán este país para hacerlo un país potencia. Gracias, viceministro. Quiero mostrarle al país la calidad de la impresión de estos libros. No se trata de cualquier libro, como lo explicaba el viceministro Rodolfo. Es una impresión espectacular, de calidad además, y hay un componente novedoso, que también se ha editado libros en wayú, en wayunaiki, para las comunidades indígenas originarias de Venezuela y en pemón, libros en pemón y en wayunaiki, y también se está trabajando en otras lenguas yecuana y yanomami, para que todas las comunidades indígenas tengan también de igual manera el acceso a la distribución gratuita de estos libros. Nosotros queremos hacer una reflexión breve. Desde el 2011 que el comandante Hugo Chávez ordenó la impresión y la distribución gratuita de estos libros, hemos venido año tras año incrementando este nivel o el número de libros impresos, y además incluyendo otros ámbitos de la educación, como guías didácticas, entre otros instrumentos para la enseñanza. Pero lo que queremos significar es que no ha habido en 200 años de historia en este país, 200 años de historia, un hecho tan significante en la educación como es la distribución de libros gratuitos. Hoy, ese incremento sustancial de la matrícula estudiantil, de la población estudiantil, obedece en gran medida también a las garantías y a las condiciones que está creando el gobierno bolivariano para que los muchachos y las muchachas puedan ir a las clases. No solamente la construcción de infraestructuras escolares, sino la distribución de libros gratis, la distribución de las canaimitas. Estamos distribuyendo 30.000 canaimitas por semana. Al 30 de septiembre de este mes, exactamente dentro de 15 días, estaremos ya con todos estos libros en cada pupitre, en cada morral de nuestros hijos, de nuestras hijas. Es una política educativa revolucionaria. Difícilmente, o mejor dicho, solamente Cuba y Venezuela tienen este tipo de políticas, que es la de la distribución gratuita de los libros para la enseñanza de nuestros hijos. Es un hecho extraordinario. La Cuarta República no solamente que intentó privatizar la educación, no solamente eso, sino que también negaba a los pobres, a los más necesitados, a los más humildes, les negaba el acceso a los libros. Por eso la deserción escolar en la Cuarta República era espantosa. Por eso la calidad educativa de la Cuarta República era un fracaso. Hoy nuestros niños no solamente van a la escuela, van con sus libros y aprenden, estudian de buena manera, tienen las herramientas necesarias para su desarrollo intelectual, su desarrollo integral como hombres y mujeres dignos. Queremos sumarnos a tus palabras y desearle a toda la comunidad docente, maestros, maestras, trabajadores, estudiantes de la patria de Bolívar, desde aquí, desde Aragua, y muy especialmente al magisterio aragüeño, desearles todas las bendiciones en este nuevo año lectivo o año escolar 2014-2015. La patria toda hoy día es una escuela, recordando al comandante supremo Hugo Chávez, porque recordarlo a él es recordar en cada esfuerzo, cada empeño que él puso para que cada niño de la patria, de los 22.000 y un poco más de unidades educativas, de los niños estudiantes, tengan su libro. Podemos decir aquí, desde Turmero, de esta tierra que lo vio jurar a él como soldado patriota, alcalde, podemos decir que en cada libro está Chávez, está su amor puro por los niños, en cada libro está su pensamiento, su corazón y su alma, el alma buena de la patria buena, como él mismo nos los enseñó. Por eso queríamos mostrarle, porque nadie podrá comprender, nadie podrá comprender este gigantesco esfuerzo que ha hecho el presidente Maduro para garantizar que hoy, 15 de septiembre, todos los niños y todas las niñas tengan sus libros, su colección Bicentenario, y puedan ir a su escuela a recibir las luces del conocimiento. Decía Bolívar, el padre Bolívar, las naciones marcharán hacia su grandeza al ritmo que marcha su educación. Y aquí estamos nosotros, sembrando los valores fundamentales para la patria buena. Aquí mismo, con estos libros, aquí está los primeros valores compartidos, los primeros principios que le haremos llegar a esos niños y a esas niñas para que sean hombres de bien, hombres de esta patria de Bolívar y de Chávez. Así que no nos resta sino despedir el pase, y a los trabajadores, casi 100 trabajadores de este centro de acopio, pedirles el máximo esfuerzo para cumplir la meta. Al 30 de septiembre estaremos distribuyendo estos 14 millones de libros, y nos vienen 16 millones de libros, ¿no?, para seguir, para la educación media general, de primero a quinto año de bachillerato. Esto es un hecho histórico, forma parte del plan de la patria. Ahí está un objetivo del plan de la patria. En su segundo objetivo histórico, la transición hacia el socialismo, está elevar la calidad educativa y garantizar el acceso a los libros, a las canaimitas, a la ciencia, a la tecnología, a todos los instrumentos necesarios para el desarrollo del hombre, de la mujer, de los niños, de las niñas. Yo creo que en verdad nos sentimos aquí, en este centro de acopio, en este galpón gigantesco que guarda estos millones de libros, que se pueden traducir en millones de esperanzas, en millones de latidos de corazones, en millones de sueños, porque de eso se trata. Los niños son los que más sueñan, y para ellos va nuestro amor y va este compromiso de patriotas que estamos ahí todos junto al presidente Maduro, haciendo por ver en sus ojos la Venezuela del futuro, la Venezuela potencia. Aquí está la Venezuela potencia, en la colección Bicentenario. El que quiera entender qué es el socialismo y qué es la Venezuela potencia, qué son las 5 revoluciones para la concreción de los 5 objetivos históricos, lean la colección Bicentenario. Feliz tarde a toda Venezuela. Nosotros seguiremos en la batalla, seguiremos venciendo, ahora con la moral y las luces que nos da la orientación necesaria de este rumbo hacia la felicidad suprema de nuestro pueblo. Muchas gracias. Escuchábamos al gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami, en lo que es la inauguración, el inicio del año escolar 2014-2015, desde una y fábrica que va a suministrar los libros de la edición bicentenaria en Venezuela. Justamente, pues escuchábamos y vemos, además, a través de la señal del canal hermano venezolana de televisión, todo el despliegue que se ha hecho para el inicio de clases. Una fiesta escolar es lo que se vive en Venezuela el día de hoy. Son las 2:23 minutos. Nosotros tenemos que ir a hacer la pausa. El dato noticioso hoy, pues se lo cedimos a este contacto del inicio escolar en Aragua, en Miranda, en Apure, Táchira, Zulia, Distrito Capital. Todo el país está iniciando, está festejando este inicio del año escolar. 2:23 minutos, les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 994-0660 es el teléfono del máster de la Radio del Sur. También está el Twitter, @eltrendetarde, y el Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Antes de despedirnos, señor Samuel, tenemos que cambiar de vía nuevamente. Nos vamos hasta el estado Miranda. Ahí está el ministro para la transformación de Caracas, Ernesto Villegas, también festejando este inicio del año escolar. En esparcimiento, cultura, educación y deporte. Y el primer componente del Parque Bolívar está naciendo hoy. Está aquí la nueva sede de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Generalísimo Francisco de Miranda. 15.000 metros cuadrados de instalaciones educativas en 3 naves distintas, donde ha de funcionar educación inicial, educación básica y bachillerato. Son 1.200 estudiantes que al terminar completamente la obra estarán siendo beneficiados con estas instalaciones de primerísima calidad. Una hermosura que ustedes van a comprobar en los próximos minutos acá en este lugar hermoso de la ciudad capital. Y es además un símbolo de la educación pública, de la fuerte inversión que el gobierno bolivariano está haciendo en educación, que es la semilla del venezolano del mañana, del nuevo republicano que proclamó el maestro Simón Rodríguez. Acá han sido invertidos unos 450 millones de bolívares en estos 15.000 metros cuadrados que van a contravía, a contrapelo de los dictados del neoliberalismo, del capitalismo salvaje, que proclama el desmantelamiento del Estado social, democrático y de derecho y de justicia que Venezuela viene construyendo, que nos dice que tenemos que regresar a tiempos políticos pasados, donde imperaba era la privatización de la educación, la privatización de la salud, la privatización de nuestro petróleo. Aquí no, en la Venezuela bolivariana, en el camino de Chávez, con el presidente obrero Nicolás Maduro Moros, el Estado venezolano invierte en la educación de los niños y las niñas, de los estudiantes y los estudiantes de todas las edades, colores, sexo, condición social, para crear la revolución del conocimiento. Aquí estamos dando un paso adelante en una de esas 5 revoluciones que ha lanzado el presidente Nicolás Maduro, que es la revolución del conocimiento. Nos acompaña Soraya Lachkar, quien es la viceministra de Comunidades Educativas, y un conjunto de compañeros, funcionarios del Ministerio de Educación, de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, que ha sido la encargada de la construcción de la obra. Un reconocimiento a todas las ingenieras, ingenieros, arquitectos, arquitectas, obreros, plomeros, carpinteros, trabajadores, graniteros, en fin, todo un ejército de hombres y mujeres que han estado aquí día y noche trabajando para cumplir la meta. Hoy podemos decirle al presidente Nicolás Maduro Moros: misión cumplida, presidente. Hoy... Bien, escuchábamos al ministro de la Transformación para Caracas, Ernesto Villegas, del estado Miranda, en la inauguración del Simoncito La Carlota, justamente también como parte de esta iniciativa de lo que es, pues, el comienzo del año escolar 2014-2015. Nos vamos con música. Ahora sí, no se pueden despegar del Tren de la Tarde porque hoy tenemos muchísima información para ustedes. El cantor Aguasalá nos dice Ayer y Hoy. Entregando vida y alma por ver crecer una flor, para que se consagrara frente al capullo, juró que su espada sería el sol en el jardín que soñó. Era una flor continente la que aquel hombre regó, hasta verla con el tiempo de color liberación. Liberación. Cada pétalo una idea en flor, cada semilla un soldado liberador, que viven entre los años con aquel sueño a caballo para concretar la unión. Luz del sol, brillo brilla hoy, luz del sol, brilla hoy. Brilla hoy la flor continente con color liberación, brilla la espada empuñada en el jardín que soñó, brilla un grito en el silencio, soldado liberador, los ojos del mundo brillan, solo hay que seguir al sol, al sol. Cada pétalo una idea en flor, con millones de semillas, por el amor, que han venido entre los años con aquel sueño a caballo para concretar la unión, luz del sol, brilla hoy. Brilla un grito en el silencio, soldado liberador, los ojos del mundo brillan, solo hay que seguir al sol, al sol. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:30. La Radio del Sur les invita a escuchar Desde la Raíz, todos los martes a las 11 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. De su política no te creas nada. Y de one thing I can promise you. Guerra, opresión, mentiras. Demagogia imperial en cápsulas. One thing I can promise you. Can promise you. God promise you. Guerra de Irak. Si no hemos traído nuestras tropas para cuando sea presidente, es lo primero que voy a hacer. Voy a traer a nuestros soldados. Voy a terminar con esta guerra. Esta fue la promesa respecto a Irak del entonces candidato Obama. Y si bien es cierto que ordenó la retirada de las unidades de combate y que llegó a dar por terminada la guerra, el pasado mes de agosto volvió a autorizar ataques sobre territorio iraquí ante el surgimiento del Estado Islámico. Andy Bennett, activista. Sabemos que la máquina de guerra norteamericana no hace nada constructivo en esta situación, solamente la empeora. ¿Cuáles son los intereses de seguridad nacional? Obama en su discurso ni siquiera mencionó el petróleo. Por lo menos que sea honesto con nosotros y nos diga que el petróleo es uno de los intereses de seguridad nacional para que lo podamos debatir. Y se prepara para una intensificación en la intervención de este país en Oriente Medio, conflicto que desde su inicio en el año 2003 ya ha dejado un saldo de 4.486 muertos y 32.223 heridos estadounidenses. De su política no te creas nada. Y de one thing I can promise you. Guerra, opresión, mentiras. Demagogia imperial en cápsulas. One thing I can promise you. Can promise you. God promise you. Encuentro con nuestras raíces. Que bien se oyen en la Radio del Sur. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. La mentira se acabó. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Lo denuncio a Ricardo Haussmann, quien vive muy cómodo allá, ministro del último gobierno de Carlos Andrés Pérez, bandido Haussmann. He ordenado a la Procuraduría y le he hablado a la fiscal para que iniciemos acciones porque usted está metido en una campaña para hacerle daño a nuestra patria. Tenemos las pruebas en sus declaraciones y artículos. La mentira se acabó. ¡Se acabó, papá! Noticiero Voces del Sur. Se

Y es que hoy, justamente Honduras, El Salvador y varios países de Centroamérica está conmemorando su independencia, las fiestas y las protestas. Hay fiestas y protestas en algunos lados. El gobierno del pueblo de Honduras está celebrando el día de hoy los 193 años de su independencia, además divididos en dos escenarios, fiestas masivas versus protestas sociales. Esto pues es parte de lo que está ocurriendo en Centroamérica. Pero nosotros con esta información nos vamos directamente a la primera estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos hasta Ecuador, pero justamente no viajamos directamente a la tierra ecuatoriana, nos vamos al consulado de Ecuador en Venezuela, porque allá, aquí, ya está con nosotros en línea la ministra cónsul de Ecuador en Caracas, María de Lourdes Portalupi, porque ellos van a hacer un consulado móvil el próximo jueves y viernes, pero vamos a dejar que sea ella que nos cuente dónde y cómo se va a realizar. Ministra, bienvenida al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Muchísimas gracias. Gracias por mantener esa apertura con el consulado. Y siempre trae buenas noticias ese tren, ¿no? Ese tren que une, ese tren que lleva buenas nuevas. En este caso, el tren está orientado a nuestros ecuatorianos y ecuatorianas que viven en Nueva Esparta. Va a llevar la noticia y de la estrategia de consulado móvil para atender y acercar servicios consulares a nuestros compatriotas que viven en ese rincón hermoso de Venezuela. El jueves 18 y viernes 19 vamos a estar trabajando para ustedes, compatriotas, en los servicios de registro civil, todo lo que tiene que ver con inscripciones, partidas de nacimiento, defunciones, certificaciones que tengan que ver con la identidad y la ciudadanía de los ecuatorianos. El Consejo Electoral y también todo lo que es actos notariales y también la emisión de pasaportes. De esta manera estaremos y llevándoles información relevante de política pública, de programas, de proyectos y de planes que tenga nuestra política pública ecuatoriana para permitir el acceso al buen vivir. Ese buen vivir que ya Ecuador, territorio, lo tiene cerca y muchísimos ecuatorianos están ya en el disfrute pleno de ese buen vivir. Ministra, además de estas actividades, ¿ustedes tienen planteado en el resto del año hacer algunos otros consulados móviles? ¿Y a qué responde esta actividad? Bueno, la estrategia consulado móvil es una estrategia que sale del marco de nuestra política pública migratoria y del nuevo modelo de gestión y de atención de lo que el presidente Correa llama diplomacia ciudadana. Esto es que todos los servicios que dan las oficinas diplomáticas del Ecuador en el mundo tienen que buscarse los recursos y las estrategias para llevar, acercar estos servicios consulares, esta atención cálida que muestra hoy la nueva cara de la Cancillería ecuatoriana, hasta a los ecuatorianos que vivan en cualquier rincón del mundo donde hayan consulados rentados que tiene el Ecuador, ¿no verdad? En este caso, en Venezuela, existimos 3 consulados rentados y un consulado ad honorem. Y todos los cónsules debemos salir a servir a nuestros ecuatorianos, a nuestros compatriotas en los rincones donde estos compatriotas vivan. En mi circunscripción me toca, bueno, yo ya he estado en Bolívar varias veces, ustedes lo saben, he estado en Anzoátegui, he estado en Amazonas, he estado en otros estados, en el mismo Vargas, aquí en Miranda, y ahora me toca acercar el consulado, la atención, los servicios y la información al estado de Nueva Esparta. Entonces, que los ecuatorianos y ecuatorianas que viven en Nueva Esparta vamos a estar en la Universidad Bolivariana, en la Universidad Bolivariana, la UBB, jueves y viernes de esta semana, atendiéndolos de manera cordial y de manera cálida, solamente tienen que preparar la necesidad, los requisitos y los aranceles consulares, nada más. Por lo demás, nosotros le garantizamos la atención y el acercamiento de la información de otros servicios que después, con otra estrategia que también tenemos para acercar, que es la estrategia del consulado virtual, podemos conectarnos de manera muy diligente. Ministra, ya para finalizar, me gustaría, uno, que nos dijera cómo han ido avanzando estas estrategias que ustedes han hecho en la atención, es decir, si tienen pues cifras de cómo ha sido la atención de los ecuatorianos que hacen vida en Venezuela, y nuevamente al finalizar reiterar la invitación para todos los ecuatorianos que hacen vida en Nueva Esparta para que asistan este fin de semana. Claro, bueno, cuando yo llegué hace 21 meses, encontré, claro, ya caminaba el consulado hacia esto, y cada autoridad le pone su estrategia, ¿no? Y su temperamento. El mío es, yo vengo del sector social, entonces yo me debo a las bases, digamos, entonces le pongo mucho más entusiasmo y mucha más frecuencia a mis salidas acercando el consulado a los conciudadanos. Entonces, por ejemplo, localmente aquí en Miranda, yo salgo todos los sábados hacia las comunidades donde concentramos residencia o trabajo de nuestros compatriotas. Los consulados móviles se han hecho mucho más frecuentes, de tal manera que los ecuatorianos han ganado la confianza que no encontré, digamos, en el momento que llegué. Ellos hacían cola, madrugaban para ocupar los primeros espacios porque tenían miedo que los servicios se demoren y les retrasen sus trámites colaterales o complementarios a los servicios que da el consulado, que tienen que ver con su estatus migratorio en Venezuela, y es importante también para eso para ellos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, los trámites que hacían en el consulado eran previos a los documentos que ellos necesitaban tramitar en Venezuela. ¿Qué pasa? Que han ido ganando confianza porque han ido viendo que el consulado es diligente, ningún servicio toma más de 15 minutos localmente aquí en la sede consular. Yo no sé cuánto en porcentaje, pero yo diría que es sustancial. En la medida que las y los ecuatorianos confíen ahora en la debida diligencia, el debido proceso y el apego a la norma, pero eso no tiene nada que ver con la calidez y la calidad, la efectividad y la eficacia que tiene hoy el consulado y la Cancillería ecuatoriana en general, porque esto no es solamente en Venezuela. Aspiro y espero que esto se reproduzca en absolutamente todos los consulados del mundo. Yo respondo a este, que ha sido mi responsabilidad, el presidente Correa y el canciller me delegaron a esto, y aquí estoy dejando la piel. Quiero que el consulado sea un consulado amigo, un consulado cercano, un consulado de puertas abiertas. Bueno, ministra, nosotros le agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y además le deseamos el mayor de los éxitos en esta jornada del día jueves y el día viernes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. La ministra cónsul María de Lourdes Portalupe, ellos van a realizar una jornada de consulado móvil este próximo jueves y viernes 18 y 19 de septiembre en el estado de Nueva Esparta. Así todos los ecuatorianos que nos escuchan en esa entidad pues puedan asistir a esta jornada donde se van a hacer diversos tipos de trámites migratorios, que además el consulado de Ecuador siempre atendiendo a sus poblaciones migrantes en otros países. Nosotros estamos ya listos para irnos a la pausa. Antes de irnos les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0660 y también a través de nuestro Twitter @eltrendetarde y @laradiodelsur. Nos vamos con música. Al regreso no se pueden despegar del Tren de la Tarde porque ya está acá en la Radio del Sur la diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela, Nancy Asensio, quien va a conversar con nosotros en pocos minutos. Nos vamos con la agrupación Mestizo. No, señor Samuel, con De Calafaris nos vamos. Ah, no, nos vamos con el señor Gino González, así es. Nosotros con Chávez. Empobrecidos, los obreros, los del barrio, los que hacen los edificios, pero viven en los ranchos, somos los esclavizados, primo, pariente, compadre, los tiernos, los relegados, los míos, caen culpables. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nos hablamos y escuchamos de la miseria de la gente, nosotros somos la clase asaltada desde siempre, entre dolores y sueños, sin que nos doblen el hambre, somos los pata en el suelo, los que no los para nadie. Somos para los poderosos, chumas, turba, lumpen, monos, malandros, arrapastrosos, borrachos, vagos y flojos, los sardosos, las cachifas, los macacos, el perraje. Nosotros somos chavistas, nosotros somos la calle. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Somos del 89, el 25.

La incapacidad del ejército libanés para frenar las actividades de los diferentes grupos terroristas y la ampliación de la dimensión de las actividades de los tafiríes pone de manifiesto la dura tarea de las autoridades libanesas en combatir este fenómeno. Hace unos días, el secretario de Estado norteamericano John Kerry viajó a la región para informar de la hoja de ruta del nuevo plan estadounidense, supuestamente para combatir a Daesh, consistente en ataques a Irak y Siria y atraer apoyo para la formación de la coalición internacional contra este grupo. No obstante, los analistas afirman que este plan no tendrá éxito, ya que de un lado no cuenta con la autorización del gobierno sirio y por el otro, la coalición no cuenta con Irán, que es considerado como un país clave en las ecuaciones de la región y tiene buenas relaciones con Bagdad y Damasco. Los últimos acontecimientos acaecidos en la ciudad de Arsal, así como el establecimiento de manera permanente de células takfiríes en el país árabe, alarman a las autoridades libanesas para que tomen medidas oportunas para contrarrestar esta amenaza terrorista. Alberto García, Hispan TV, Beirut. 2:53 de la tarde y nosotros, como siempre, les invitamos para un nuevo encuentro dentro de una hora con más información por acá por la Radio del Sur. Les habló Darwin Serpa. Avance de noticias, Voces del Sur. La revista informativa dedicada a difundir todo o casi todo lo que ocurre en las naciones caribeñas y centroamericanas. El pirata en la cubierta, la escapada, bitácora de navegación, chapuzón literal, cápsulas turísticas. Todo lo que es noticia en el Caribe y Centroamérica y que las grandes cadenas noticiosas no difunden. Caribe Nuestro, la revista informativa para mantenerte al día con lo que ocurre en la cuenca. Todos los miércoles a las 7 de la noche y viernes a las 7:30, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. En las bases, nuestra misión. Bases de Misiones Socialistas. Andreína Tarazón, ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Nuestras madres se han sentido absolutamente satisfechas de poder, luego de recibir esta información, hablar de manera transparente con sus hijos y sus hijas adolescentes sobre la necesidad de la planificación familiar, del proyecto de vida, de la salud sexual y reproductiva. Y también estos módulos formativos sobre planificación familiar van a estar acompañadas de jornadas médico-asistenciales, principalmente a través de citas ginecológicas que vamos a estar trabajando con el Ministerio de Salud a través de barrio adentro, en cada uno de los sectores a nivel nacional. Esta jornada la vamos a estar desarrollando el próximo domingo, de manera que, bueno, ha sido bien exitosa esta jornada. Seguimos invitando, pues, a todas las familias venezolanas, principalmente a aquellas que se encuentran dentro de las bases de misiones, dentro de los segmentos censales en pobreza y pobreza extrema, a que nos incorporemos con fuerza a estos talleres de formación que se van a traducir en mayor calidad de vida para nuestro pueblo. Bases de Misiones Socialistas. Es la ciencia que estudia los seres vivos, su ambiente, distribución y abundancia. Ecología, ambiente, ecosistema. Ecológicas. Ecológicas. Para la difusión y análisis de problemas socioambientales y ecosociales. Ecológicas. Conducido por Francisco Javier Velasco. Este y todos los lunes, a las 9 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Una revolución de derechos y justicia. Jorge Arreaza, vicepresidente ejecutivo. Tenemos en este momento un almacén, 14.5 millones, llenos los almacenes. Y la verdad es que, bueno, estamos a plena producción. Ahora bien, también hemos venido a constatar que si la producción está bien, tenemos un problema en la distribución, que ya lo haya diagnosticado. Esta planta se amplió este año y se seguirá ampliando más líneas de producción. Y vamos a ir entonces a evaluar minuciosamente los problemas en la distribución y vamos definitivamente nosotros, bueno, a tomar las medidas que haya que tomar con todos los actores económicos, institucionales del país, para garantizar que, bueno, que el lubricante para su vehículo esté en el anaquel, esté en la estación de servicio, esté en el supermercado donde debe estar, y bueno, y normalizar ya definitivamente. Una revolución de derechos y justicia. La Radio del Sur les invita a escuchar Informativo Pacífica, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Señorita, señora, caballero, la radio cantera presenta pregonero a paso errante. La canción del pregonero lomo al sol. La canción del pregonero, compañero. La canción del pregonero, sí señor. La canción del pregonero a paso errante. La canción del pregonero lomo al sol. La Radio Candela, la canción del pregonero, se escuchábamos acá a través de la Radio del Sur en el Tren de la Tarde, 98.5 en Caracas. Recuerden que estamos acompañándolos Alejandro Silva Villamizar en este recorrido informativo que hacemos con ustedes por las noticias del mundo. Como les anuncié en el segmento anterior, ya tenemos acá en la Radio del Sur acompañándonos en el estudio del Tren de la Tarde a la diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela, Nancy Asensio, presidenta de la tercera subcomisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Y justamente hoy vamos a conversar con ella sobre el balance general de este primer periodo legislativo de enero de 2014 hasta agosto de 2014. Diputada, bienvenida a la Radio del Sur y al Tren de la Tarde. Muchas gracias a Radio del Sur y toda la emisora en todos los diales en el país donde nos están escuchando, y un saludo también bien revolucionario, fraterno, a los países amigos que también nos escuchan por esta vía. Muchas gracias, diputada. Pues bueno, comencemos y entremos en materia de una vez. La Asamblea Nacional ya cumplió el primer periodo este año de trabajo, además arduo, aprobando leyes para el pueblo, y usted pues hoy es la vocera que nos va a contar cómo se ha desarrollado este trabajo, diputada. ¿Cuántas leyes hemos ido trabajando para fortalecer además el poder popular y también la revolución bolivariana? Sí, nosotros dentro del Parlamento Nacional, nosotros manejamos como diputados y diputadas pues dos escenarios, o hacemos dentro del Parlamento, cumplimos con dos deberes. Uno es sancionar leyes para el pueblo, pues ahora con este nuevo Parlamento, con este Parlamento Revolucionario, leyes que son discutidas con el pueblo, son discutidas en casi todo el territorio nacional, donde el pueblo aporta los gremios, los frentes, las instituciones, los movimientos, dependiendo del tema de la ley, aportan sus observaciones y ahí construimos las leyes con ellos. Es como el eslogan aquella campaña de nuestra que decía el pueblo para la asamblea. Eso lo estamos cumpliendo. Y el otro deber que tenemos dentro de la Asamblea Nacional es cumplir con las obligaciones y los deberes que tenemos dentro de las comisiones permanentes, que son 15 comisiones permanentes dentro del Parlamento, y de los cuales cada diputado está integrado a una de ellas. Bueno, yo estoy integrada a la Comisión Permanente de Contraloría, la cual en este momento coordino y presido, por supuesto, la subcomisión número 3, que es el control del gasto e inversión de los entes municipales, o sea, alcaldías del país. Investigamos a los alcaldes y las alcaldesas de todo el país. Bueno, y dentro de esto, nosotros este primer periodo, que comprende, para los que me escuchan, el 5 de enero hasta el de este año, del año 2014, hasta el 15 de agosto de este mismo año. Luego comienza a partir de hoy, 15 de septiembre hasta el 15 de diciembre, el segundo periodo parlamentario. Entonces, dentro de ese primer periodo, nosotros cumplimos con sancionar 9 leyes. 9 leyes bien interesantísimas para el pueblo. Dentro de ellos tenemos la ley de registro y alistamiento para la defensa integral de la nación. Esa nosotros la sancionamos el 11 de febrero de este año. La ley de condecoración, medalla, honor al mérito a la Defensoría Pública Militar, que también la sancionamos en el mes de abril. Y la ley orgánica de amparo sobre derechos y garantías constitucionales la sancionamos el 22 de julio. La ley de telesalud, recién, no tiene mucho tiempo, el 12 de agosto nosotros la sancionamos. La ley orgánica recreación, que esta ley, bien interesante, porque esta ley, los recreadores a nivel nacional decían, bueno, pero si nosotros tenemos el proyecto, nosotros tenemos la idea, y siempre nos la roban, nos lo decían en las discusiones públicas. Bueno, aquí salió la ley ya para los recreadores, una ley orgánica para ellos, para que se ejecute en todo el país. La ley de reforma parcial de la ley orgánica sobre el desarrollo de las mujeres a una vida libre de violencia, esta la sancionamos el 14 de agosto, ¿no? Y aquí es como un chiste, ¿no? Los hombres dicen, bueno, pero ya tienen que igualarnos a nosotros, porque ya los hombres estamos denunciando también violencia de género, ¿no? Bueno, todo es permisivo, todo es de acuerdo, porque las leyes se van, a medida que la vamos usando, la vamos haciendo ejercer, pues nosotros también vamos adecuando y vamos modificando leyes de acuerdo a la experiencia que vayamos teniendo con el colectivo. Hay otra ley, que es la ley de reforma parcial de la ley orgánica para la protección del niño, niña y adolescente. Eso también nosotros la sancionamos el día 14 de agosto, antes de irnos de receso. Igual la ley de la ley para la promoción y protección del derecho a la igualdad de las personas con VIH, SIDA y sus familiares. Sabes que en esta ley nosotros hemos tenido la experiencia, esa la hizo la Comisión de Desarrollo Social, en este caso la Comisión de Salud la trabajó bien, porque antes era la persona que tenía VIH era una persona ya descartable, un desecho, la tiraban a un lado, tanto a la persona como a los familiares, porque se corría el mito de que ya los familiares también estaban contagiados y no había ni siquiera posibilidad en el campo social, en la sociedad, de que estas personas fueran restablecidas como personas y reconocidas como seres humanos. Con esta ley se le hizo el reconocimiento tanto al derecho laboral, tanto para las personas, el respeto para las personas y sus familiares, los medicamentos reconocidos también en esta ley. Una ley bien interesante para este mundo que estamos viviendo actualmente. Igual la ley de protección social de trabajadores y trabajadoras de la cultura. Decían, bueno, mira, el trabajo de la trabajadora. Esta ley fue bien, bien chévere. Esta la manejó la diputada Gladys Requena. Esta ley fue hecha con bastante alegría, porque los cultores y las cultoras y todos estos decían, bueno, pero es que nosotros, yo soy pintor y yo nunca tengo seguridad social, pues nunca cotizo, esta ley viene a proteger a los cultores y a las cultoras del país. Una ley muy buena que sancionamos ahí en la Asamblea Nacional. Eso es con respecto a las leyes. Pero aparte de leyes, nosotros también hacemos leyes aprobatorias sancionadas entre organizaciones internacionales, tales como la ley, a lo mejor voy muy rápido, pero no, para aprovechar el tiempo, claro, ¿no? Sí. La ley aprobatoria del protocolo facultativo del Pacto Internacional del Derecho Económico y Sociales y Culturales, esa ley la aprobamos el 28 de enero. La ley aprobatoria de Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores y Trabajadores Migratorios y de sus familiares. ¿Okay? Esa la aprobamos el 25 de tener un acuerdo entre las personas que vienen de otros países, trabajadores y trabajadoras, la protección que debemos tener con respecto a este tema. Otra fue la ley aprobatoria del Tratado Constitutivo del Centro Regulador de Medicamentos del ALBA, TCP, y del Registro Gran Nacional de los Medicamentos de Uso Humano del ALBA, TCP, ALBAME. Esa es parte también de los convenios que hablaba ahorita de los de medicamentos para los enfermos de VIH y sus familiares. Es parte de estos convenios que, mira, están enmarcados y relacionados una cosa con la otra. Eso lo aprobamos el 25 de febrero. La ley aprobatoria del convenio para facilitar el acceso internacional a la justicia. Eso también lo aprobamos en febrero, el 25. Ley aprobatoria del protocolo al Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente. Mira, el medio ambiente que debemos protegerlo, cuidarlo, porque es otra de las vías por donde nos atacan a nosotros, la biodiversidad y todo esto. Son tratados internacionales que la Asamblea Nacional, junto con otros países hermanos, hacemos este tipo de tratados y lo convertimos en leyes aprobatorias para ese momento. La otra ley es la ley aprobatoria de acuerdo específico entre la República Bolivariana de Venezuela y la Organización Mundial de Sanidad Animal, sobre acciones de vigilancia, prevención, control y erradicación de la fiebre actosa. Esto que ha ido en otros países ha sido pues una epidemia bien fuerte. Nosotros hemos hecho convenios para que nuestro país no sea atacado con esta epidemia. La ley aprobatoria del programa ejecutivo entre la República Bolivariana de Venezuela y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para implementar iniciativas de cooperación técnica triangular entre los campos de la seguridad. Tomamos el tema de China, que todo lo que China produce lo consume, sobre el tema en el aspecto del tema de la agricultura, ¿no? Y hacia allá vamos, hacia una economía productiva, una economía socialista, y parte de eso es sembrar la agricultura, que es bien importante para estos nuevos 5 motores que ha indicado el presidente Nicolás Maduro, y uno de esos motores es esta parte del tema de la agricultura. También hemos hecho convenios con leyes aprobatorias con respecto a América Latina y el Caribe, entre ellos la ley aprobatoria de acuerdo para la implementación de programas de cooperación en materia de seguridad y soberanía alimentaria entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Paraguay. Ahí sabes que los paraguayos son número uno en lo que es el suministro de carne. Ellos por ese lado ellos no tienen problema allí con lo que es la distribución, el consumo de su propia esa proteína, la carne, porque ellos son productores. Y pareciera mentira porque Paraguay es tan pequeño y cómo produce, porque eso es uno de los grandes potenciales. Te tratamos también de hacer un convenio para traer a Venezuela esa misma, hacer una adecuación en este tipo de lo que es la cría de animales y traer esa parte tecnológica y aplicarla en nuestro país, que nosotros podamos lograr y decir que nosotros producimos toda la carne que consumimos. También hubo una ley aprobatoria en Asia, Oceanía y el Medio Oriente. Entre ellas era la ley aprobatoria del convenio entre el gobierno de la República de Venezuela y el gobierno del Estado de Palestina para evitar la doble tributación y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio. Bueno, de este tema ya lo hemos conversado también bastante. Lamentable pues lo que está sucediendo ahorita, aparte de esa ley aprobatoria, lo que está sucedió con nuestro pueblo palestino, con nuestros hermanos de Palestina. Ahí también nosotros hacemos una protección con respecto a eso, porque Venezuela, lo podemos decir, uno de los sistemas más sólidos en lo que es recaudación es el CENIA, lo tenemos en el CENIA, la parte tecnológica, y eso es hecho en revolución. Igual es para con África, también se hicieron unas leyes aprobatorias, la ley aprobatoria del acuerdo marco de cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Tunecia, igual la ley aprobatoria del acuerdo de servicios aéreos entre la República de Gambia y la República de Venezuela, igual otra ley marco de cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y Burkina Faso. Esos son buenos acuerdos, bien interesantes con el continente africano, que pareciera que antes nosotros no existíamos. Venezuela en el mundo, en el mapa mundi, era un puntico allí, pero que gracias al comandante Chávez, Venezuela se ha hecho conocer a nivel internacional y estos acuerdos, estas leyes aprobatorias, pues hacen el reconocimiento de que Venezuela está en casi todas partes del mundo, con sus convenios, con la cooperación, con la ayuda mutua, con el cambio de adecuación tecnológica y todos estos aportes que ha hecho pues la revolución con respecto a nuestro país. También, bueno, nosotros tuvimos unos actos legislativos importantes que ya no es nada más las leyes que nosotros sancionamos ni las leyes aprobatorias entre otros continentes y Venezuela. También nosotros hacemos acuerdo aprobatorio en plenaria en las distintas áreas de interés nacional e internacional, que bueno, hicimos 37 en este periodo. Ese es para este primer periodo parlamentario. Es para los que dicen que la Asamblea Nacional no trabaja, es para la oposición que dice que nosotros no trabajamos. Imagínate todo lo que yo te estoy diciendo muy rápidamente, te estoy leyendo, que detenidamente nos ponemos a ver y sí trabajamos, pero que ellos no asisten o que ellos dejan la sala, la plenaria, la dejan ya a las 4 o 5 de la tarde, es otra cosa. Hubieron 5 comisiones especiales. Las comisiones especiales se forman cuando de repente hay un tema, hay un grupo de trabajadores, hay un tema X en el tapete, y se nombran en la plenaria de la asamblea, se nombra un número de diputados de acuerdo de a dónde viene la necesidad, de qué estado, de qué región, se forma un número de diputados y se trabaja inmediatamente esa necesidad en ese momento. Y luego al final de la plenaria se da un resumen de lo que ya se trató con las personas involucradas. Igual una comisión mixta dentro de este periodo parlamentario. También se presentaron un informe presentado ante la plenaria para el ejercicio de función del control sobre el gobierno y la administración pública de conformidad a la Constitución de la República y la ley. 7 informes presentados. También estuvimos allí en nuestro inventario de lo que fue la operatividad de este primer periodo. Tuvimos 194 autorizaciones de crédito adicionales al Ejecutivo Nacional. Ahí yo me detengo un poquito, ¿no? Porque ellos siempre dicen, bueno, pero ¿por qué que los ministerios no hacen la estimación de los presupuestos? Mira, esto es muy variable. Nosotros estamos adecuando lo que es el plan de la patria a lo que nosotros teníamos antes, la misma constitución, le estamos adecuando el plan de la patria, porque el plan de la patria convertido ahora en ley no es otra cosa que en su momento fue el plan de gobierno del comandante Chávez cuando se inscribió, luego el plan de gobierno del presidente Nicolás Maduro y hoy convertido, gracias a Dios y al pueblo, en ley y gracias a la Asamblea Nacional. Ahí hay 194 créditos adicionales que son los excedentes petroleros donde en el ministerio que se necesiten algún recurso para beneficiar al pueblo, ahí irán los créditos adicionales y estamos en la Asamblea para aprobar y llevar los recursos necesarios para que los ministerios hagan su trabajo y sean distribuidos al pueblo. Autorizaciones para las distintas designaciones ante los órganos y entes del Estado fueron 3. Embajadores, autorizaciones para el nombramiento de jefe o jefa de misiones diplomáticas permanentes fueron 6 en este primer periodo. Entonces, más o menos un resumen bien rapidito, casi que es, no sé, como 7 minutos, ¿no? Diputada, minutos. Justamente usted tocó un tema que yo quería hacer énfasis allí. Durante este primer periodo, los sectores de la oposición que hacen vida dentro de la Asamblea y que no hacen vida dentro de la Asamblea han atacado a la bancada oficial, a la bancada revolucionaria de la Asamblea. ¿Por qué la han atacado? Porque dicen que no trabajan, que se la pasan en la calle, que se la pasan con el pueblo y que no sesionan y que hay leyes más importantes que las que se trabajan dentro de eso. ¿Cómo responder frente a este tipo de declaraciones que usted hoy nos da, donde nos da datos, cifras reales, leyes sancionadas, comisiones especiales, trabajo con el pueblo, a esas declaraciones que se cae la careta de los sectores de la oposición frente a las cifras reales? Es decir, ¿quiénes son los que no trabajan dentro de la Asamblea? ¿Será que, como usted decía, son ellos los que no se dan cuenta? que las leyes se sancionan porque no están dentro de la Asamblea. ¿Cómo responder? ¿Cómo es esa dinámica con la participación de estos sectores opositores dentro de la Asamblea? No, ellos sí trabajan, ¿sabe? Ellos trabajan, pero tratando de hacer guarimba y cómo sacar, sí, buscando, sí, la salida, pero yo sí sé cuál es la salida de ellos, el portón frente a la catedral, por ahí se van como a las 3, 4 de la tarde a hacer sus guarimbas en otro lado, en restaurantes, en sitios, ahí sí sé, yo sí sé cómo trabajan ellos, ¿no? Pero la dinámica es esa, nosotros asistimos, tenemos como ya 3, 4 sesiones que estamos haciendo ahora, las sesiones a las 10 de la mañana para darle más amplitud hasta lo que tarde en la noche, lo que pueda, el tiempo que se pueda llevar una sesión de acuerdo a la cuenta que se tenga ese día, y ahora lo estamos haciendo así. Bueno, ya ahora se van como a las 2 porque ya están cansados, como a la 1 porque están súper cansados. Antes se iban a las 3, las 4 horas se van de 10, entonces se van como a la 1 porque ya no quieren, bueno, tienen otras necesidades, pero van es a guarimbiar. Nosotros el trabajo lo hacemos de esta manera en la plenaria, pero lo que va a la plenaria de la Asamblea Nacional, indudablemente, el 90% es lo que se trabaja en la comisión. Para que una ley vaya a plenaria, tiene que haber un proyecto de ley, tiene que haber primera una discusión, someterla pues a la discusión pública, donde te expliqué, donde la presentamos a todas las regiones, interviene todos los frentes, los movimientos, las personas que tengan que intervenir para hacer alguna observación a la ley o algún aporte al proyecto de ley. Luego en las comisiones, y ahí es donde está el tema, en las comisiones, que son los días miércoles, nunca asisten. Por ejemplo, en la mía, en la Comisión Permanente de Contraloría, ahí hay un señor que tiene el 90% de la inasistencia, Andrés Velázquez. Nunca asiste, y tú ves que es el primero inmoral, que tú lo ves denunciando, llevando denuncias de puras fotocopias de papeles allí. Entonces hace el simulacro de manera mediática y cree, no, estás denunciando porque es un diputado y está denunciando, y cuando vemos, no. Pero primero hay que tener moral y hay que trabajar en las comisiones. Y ahí vemos la gran ausencia de ellos en el trabajo de las comisiones, porque en el trabajo de comisiones, como te dije, el 90% de lo que va, de lo que alimenta la plenaria en la Asamblea Nacional. Diputada, justamente sobre el tema de las inasistencias, ¿hay alguna sanción para los diputados que faltan no solamente a la plenaria? Porque la plenaria es probablemente los que estamos del otro lado vemos, porque es lo que se hace público a través del, sí, canal, pero no conocemos cómo es ese trabajo de las comisiones y las subcomisiones, como usted lo está diciendo. ¿Hay algún mecanismo sancionatorio para estos diputados que no van a las subcomisiones y que nunca están? Sí, mira, hay un mecanismo y es económico, una parte es económico, porque si no va no se le cancela, claro, pero como a ellos no les importa, porque ellos están financiados por el imperio y ellos tienen sus dólares, ellos no les importa que se les descuente, ¿no? A mí sí me importa, yo no asfalto nunca porque, mira, imagínate, yo sí, papá y mamá, no me gustaría que me descontaran nada, primero porque un pueblo te eligió para que estés allí. Es parte del compromiso que uno hizo con el pueblo cuando uno llegó a la Asamblea Nacional. Y segundo, que, oye, moralmente tú tienes que rendirle cuenta al país, y parte de rendirle cuenta es con el trabajo parlamentario, ¿no? Tanto el que se hace aquí en el Parlamento Nacional, como el que tienes que hacer el parlamentario en la región o en el circuito donde fue electo. Entonces, bueno, la primera sanción es económica, es la primera sanción. Ya nosotros tenemos un reglamento de interior y debate también en las comisiones, cada comisión tiene un reglamento y a su vez tenemos un reglamento de la plenaria de la Asamblea Nacional. Bueno, la sanción hasta ahorita es económica. Diputada, para ya cerrar el tema de la Asamblea, porque tenemos otro tema pendiente por allí, ¿cuáles son las metas de la Asamblea Nacional para este segundo periodo del año? ¿Hay algunas ya establecidas? ¿Hay leyes prioritarias de pronto que ya estén establecidas que ustedes tienen que ir a sancionar de inmediato? ¿O apenas pues va a definirse lo que va a ser el cronograma de este segundo periodo? Sí, se va a definir el cronograma. De todas maneras hay unas leyes pendientes, el de bomberos. Hay unas leyes que ya tenemos ya en inventario, que se han ido trabajando, y que ahí se le pidió a cada comisión que es dentro de su inventario de proyectos de ley sacáramos las más inmediatas y las que más tuvieran repercusión directa. Todas tienen repercusión, pero la de mayor importancia, ir de mayor a menor, dentro de lo que recuerdo, la ley de bomberos y otras leyes que vamos a tener reunión y nos van a indicar para este nuevo periodo, porque este periodo es más corto, el tiempo es, claro, en menos meses, entonces vamos con mayor velocidad en el trabajo. Bien, diputado, ahora cambiamos de tema. Para que nos escuchen, sabemos que estamos conversando con la diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, Nancy Asensio, quien es presidenta de la tercera subcomisión de Contraloría de la Asamblea Nacional Venezolana, pero ella también ha estado, es diputada del Estado Bolívar, justamente porque allá se ha vivido una situación particular con sectores de la oposición que han querido parar y trancar el proceso productivo de la nación a través de las empresas de las siderúrgicas, y justamente el tema de Sidor es uno de los que la diputada también ha estado al frente con la bandera de la revolución, luchando para conseguir además los beneficios de los trabajadores autorizados por el presidente Nicolás Maduro, que además han discutido un contrato colectivo, y sectores todavía de la derecha, de esos sectores que quieren generar desestabilización en el país, siguen molestando. Diputada, cuéntanos cómo está el caso Sidor. Sí, mira, Sidor... Sidor viene siendo el corazón de Ciudad Guayana. Sidor construyó a Ciudad Guayana y construyó a la mayoría de las ciudades del país, con su infraestructura, con sus vigas, con todo su hierro y su imperio. Cuando nosotros vemos a Sidor, que es nuestra empresa madre, que es nuestra empresa, mira, Sidor tenía antes de la revolución 4.500 trabajadores. Antes de la revolución no, unos añitos más de la revolución se fueron incorporando y llegaron a 4.500. Cuando el comandante Chávez, nuestro gigante, indica, mire, los tercerizados, que ya es ley, no pueden haber tercerizado en ninguna parte, ninguna empresa del país. Y Sidor tenía en ese momento una gran cantidad, por la magnitud de la empresa, casi todos los servicios eran contratados. Casi todos los servicios, comedores, servicios de refrigeración, transporte, todo eso era contratado, mantenimiento, áreas verdes, mantenimiento interno, mantenimiento mecánico, todo eso era contratado. Bueno, el presidente se fueron a medida de que paulatinamente que la empresa y estaba su producción estable, iban incluyendo a estos compañeros y compañeras. Bueno, total que ahorita hay de 4.500 alrededor de casi 16.000 trabajadores, una inclusión de 11.500 trabajadores, y eso no lo había hecho nadie en ninguna parte del mundo, ese aporte social que le dio el comandante Chávez a Ciudad Guayana, a Venezuela, y eso es lo que vivimos en Sidor. Indudablemente que socialmente es una suma bien interesante, pero también eso conduce a que haya concientización de los trabajadores y las trabajadoras a llevar a Sidor a su máximo punto de producción. Había otro punto que estaba allí, que era el contrato colectivo, porque sabes que las empresas básicas se han manejado durante años por contratación colectiva, y aparte del contrato colectivo de PDVSA, los contratos colectivos de Ciudad Guayana, las empresas básicas, son los mejores, ¿verdad? Uh-huh. Y en este caso Sidor tenía un atraso ya de su convención colectiva del año 2009, dirigido por el señor José Luis Hernández, el presidente de SUTI, Sindicato Único de Trabajadores Siderúrgicos, Alfredo Maneiro. Bueno, ahora ha entrado en una discusión permanente porque han querido utilizar a Sidor como eje, como corazón de la economía del país, aparte del petróleo, para paralizarlo. Hemos visto que muy seguidamente hemos visto a la oposición, específicamente a María Corina Machado en Guayana, haciendo, y cada vez que esa señora va a Guayana, inmediatamente vienen los disturbios, viene la guarimba y vienen los focos de violencia. Y han querido utilizar a Sidor como una empresa, como un efecto boomerang, porque al paralizar Sidor, sabemos que Sidor le suministra a grandes empresas del Estado, del centro del país, a empresas públicas y privadas. Imagínate, paralizar Sidor es paralizar media economía del país, y hacerlo efecto boomerang, yo digo, porque inmediatamente viene Ferrominera, Benalún, entonces buscan un golpe de Estado por el Estado de Bolívar. Allá nosotros hemos hecho un pronunciamiento bien serio, los diputados, las diputadas, los delegados al partido del tercer congreso, los delegados al segundo congreso de la juventud, toda la militancia, la UVCHE, los consejos comunales, hemos hecho un pronunciamiento el día de ayer, que es, nosotros no vamos a permitir, Ciudad Guayana, que paralicen Sidor, porque este señor José Luis Hernández ha tratado de paralizar el corazón de Sidor, que es la acería. La acería no es mala, que genera la producción de cabilla y mayas Truxon y todo esto, y que a quién afecta directamente, a la Gran Misión Vivienda, a quién afecta, todo el país en general. Igual se pronunció los frentes de lucha de la Gran Misión Vivienda el día sábado, igual se va a pronunciar los de alimentación, porque también de allí viene la hojalata, viene la hojalata para el envasado de alimentos. O sea, que es un efecto bien. Tú te pones a ver, no, si DOR, si paraliza, que por el contrato colectivo es uno de los mejores contratos del país, que lo han firmado. ¿Sabes qué? Ahí se nombran una comisión negociadora. De 11 que fueron nombrados, que son parte también de la directiva de SUTI, 9 de los 11 firmaron las cláusulas, las diferentes cláusulas del contrato, y solamente 2 personas no firmaron, quien fue José Luis Hernández, quien funge como presidente de SUTI, y Azócar, quien es como el secretario, el segundo al mando. O sea, qué casualidad que una vez que se firmen las cláusulas, las mejores del país, lo vuelvo a repetir, una vez que se firme y se homologue este contrato colectivo, viene inmediatamente elecciones sindicales. Entonces, como se ven debilitados y hemos desenmascarado a este compañero que decía de ser de la revolución, que ya con la fotografía, con el seguimiento que se le ha hecho con la derecha, nosotros lo que vemos es un pacto pero desleal con la derecha para paralizar a SIDOR. Mira, imagínate tú que el aumento de salario, un trabajador, ellos pidieron un bono de 240 mil bolívares, el presidente Chávez en vida pues adelantó 40 mil, ahorita se le acaba de cancelar 60 mil por retroactivo, por la firma del contrato, queda un resto que va a ser cancelado paulatinamente de acuerdo a un plan, participaciones de utilidades, 130 días más a salario integral, las utilidades, vacaciones son a salario integral. Un trabajador ahorita, raso, en SIDOR, gana 13.543.60. A la firma va a ganar 18.843. Te estoy hablando de un trabajador de 7 a 3. De 7 a 3 de la tarde. Un trabajador mixto, que trabaje de turno mixto, en este momento ganas 16.735. Y a la firma del contrato va a ganar 24.385.94. Y si te sigo indicando, de acuerdo a la tabla que nos pasó, que son extractos pues de las cláusulas firmadas, el turno rotativo en este momento gana 19.569.22. Y a la firma del contrato va a ganar 29.456.82. Estamos hablando de esto y sin decirte cuánto van a sacar de vacaciones, utilidades, por seguridad de los trabajadores y las trabajadoras, pero allá se le están empezando a hacer las cancelaciones. En el día de hoy se empezaron con algunas de las cláusulas. Él mismo se ha ido informando. Entonces, ¿cuál es la campaña de este señor presidente SUTI? Indica que se contrato está viciado, que no se le ha indicado a los trabajadores, pero es obligación de los dirigentes sindicales ir informando a sus trabajadores en asamblea cómo va la evolución de la discusión del contrato. O sea que de 11 que están negociando el contrato, que son voceros de los trabajadores, 9 firmaron y 2 no, y el contrato está viciado. Te voy a decir otra cláusula para que el pueblo de Venezuela y los que me escuchan en el mundo no tengan una idea. Un plan de vivienda mejoró el plan de vivienda. Los niños, ve, escucha esto. Los niños, antes, por útiles escolares para los niños, independientemente de la cantidad de niños que tenga, o sea que aquí fue algo maravilloso, porque si el hombre tiene 2 hogares, van a incluir a los niños de cada hogar. Imagínate, de 400 bolívares, que era por útiles escolares, ascendió a 5.000 bolívares para útiles escolares. O sea que si tú tienes 5 hijos, vas a obtener 20.000 bolívares para útiles escolares de tu chamo y chama. Por decir algo, no, yo sé que falta tiempo, no, creo. Claro, pero sí. Diputada, más lo que me impresiona es los beneficios tan altos que se le están dando a estos trabajadores y llegan todavía a buscar desestabilizar el país desde las empresas básicas de Ciudad Guayana. La guardería infantil de salario mínimo pasó a cancelarse 100%. La póliza de vehículo. Antes tú puedes tener 3 vehículos y la empresa te financia pues la póliza de esos 3 vehículos y después te lo empieza. Imagínate tú, la educación. Antes la educación no participaban los niños en edad de educación maternal, los pequeños no. Ahora desde el materno hasta el último, hasta educación superior, es subsidiado al 100% por la empresa. Ya estamos hablando de qué entonces. Ah, y otro término importantísimo, que es la cláusula número 14, que es la adicionalidad de las prestaciones sociales. Eso nos lo había eliminado Teodoro Peckoff en el año 97, junto con el dirigente sindical de Sidor, Machuca, y Andrés Velázquez, nos habían quitado esa adicionalidad. Ahorita, si tú tienes 10 años de Sidor y te corresponde 150.000 bolívares por ley, te va a corresponder 300.000 bolívares. Vienen también, ellos dicen, no, es que no se habla de la jubilación, de las cláusulas. Viene un plan especial de jubilación que el Ejecutivo Nacional tiene la potestad, junto con el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, de indicar cuáles van a ser los procedimientos para esa jubilación especial que va a venir en Sidor. Las unidades de transporte que decíamos que eran tercerizadas ahora son directamente de nómina, y el gobierno nacional ha enviado 50 unidades de transporte, de estos transportes parecidos a los Yutón, para que sean dirigidos y manejados por nuestros mismos trabajadores. Pedebar instalado dentro de Sidor, se recuperó un taller y tantas cosas, tantos beneficios, que me falta tiempo. Pasaríamos dos programas, yo creo, hablando sí. De los beneficios. Diputada, yo le agradezco mucho estos minutos que nos dedicó acá a la Radio del Sur, y saber, pues, decirle que las puertas de la Radio del Sur siempre están abiertas para usted cuando necesite, pues, comunicarnos lo que se está haciendo desde la revolución en la Asamblea Nacional. Pronto regresaré, porque vamos a hablar entonces de la comisión número 3 de la Comisión de Permanente Contraloría. Muchísimas gracias, diputada. La diputada de la Asamblea Nacional, Nancy Asensio, conversaba con nosotros acá en el Tren de la Tarde sobre lo que fue este primer periodo de trabajo de la Asamblea Nacional en Venezuela. Al regreso tenemos mucho más en el Tren de la Tarde. No se despeguen de la Radio del Sur. Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:34 minutos. Este y todos los lunes, la Radio del Sur te invita a escuchar SOS Radio, todos los lunes a las 11 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Aquel que quiera participar de la actividad económica, que participe respetando al pueblo venezolano. Golpe a la guerra económica. Golpear duramente y por fases al capital especulativo y antipatrio. Contra la usura y especulación. Tenga el apellido que tenga, tenga las cuentas bancarias aquí o en el exterior que tenga, lo vamos a golpear sin contemplación. El gobierno bolivariano, a través de la Superintendencia de Precios Justos, va a vigilar los precios de los productos de la temporada decembrina, una vez se desembolsen los aguinaldos de la población venezolana. Andrés Eloy Méndez, Superintendente Nacional de Precios Justos. La lógica del capitalismo es que cuando hay mucha liquidez hay que subir los precios. Es decir, que cuando empieza el gobierno a pagar los aguinaldos, que ya el presidente Maduro le informó al pueblo venezolano que tenemos todos los aguinaldos garantizados de todo el pueblo venezolano, cuando les paguemos esos 3 meses de aguinaldo, que gracias a Chávez se cobran 3 meses de aguinaldo, porque antes lo que se cobraba era 1 mes o 15 días, y el pueblo tenga poder adquisitivo, no crean, señores comerciantes, que es el momento de aumentar los precios, porque estaremos con este ejército en la calle cuidando que los juguetes, la ropa, los artículos navideños, la comidita navideña, la yaquita, esté protegida por este gobierno de manera responsable. Aquí ven esta fuerza que está motivada, organizada con la superintendencia para desplegarnos junto al pueblo a cumplir la instrucción del presidente Maduro y cumplir con el sueño de Chávez, una patria justa. Vamos a golpearlo con dureza para proteger al pueblo. Golpe a la guerra económica. Prepárense, vamos con todo, voy con todo, queridos compatriotas. Contra la usura y especulación. Vamos a golpearlo. El socialismo no es una opción coyuntural. Socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, será también los países industrializados donde se asientan. ¡Qué epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo! ¡Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto! Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ellas. Voces contra el imperio.

3:43 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, en la Radio del Sur. Estamos listos ya para viajar a nuestra última estación, y es que justamente se conmemora durante estas fechas un año más de la desaparición física del gran revolucionario y cantor chileno Víctor Jara, quien fue asesinado bajo las manos de la dictadura de Augusto Pinochet, simplemente por alzar su voz contra la opresión de esa dictadura y apoyar al pueblo. Nosotros listos para viajar a la tercera estación del Tren de la Tarde. Y ya tenemos en línea al gran amigo Carlos Ricardo Cisterna, quien es pues chileno, también sobreviviente de la dictadura, un gran impulsor de la música latinoamericana, que pues está allí siempre con su programa Latinoamérica en pie de lucha. Carlos Ricardo, bienvenido al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Saludos, ¿cómo está, Alejandro? Muy bien. Estamos en el Tren del Sur ya montado. Un saludo para toda Venezuela que escucha la Radio del Sur. Bueno, hoy se cumple 41 años del asesinato de ese extraordinario cantor chileno, un heroico cantor que ofrendó su vida por la democracia y por los mejores días para el pueblo chileno. Carlos Ricardo, tú justamente conociste a Víctor Jara y lo presentaste una semana antes de su fallecimiento. ¿Qué pensaba él en aquel momento del proceso que se venía dando en Chile? Bueno, pudimos verlo en varias actuaciones, que andaba por toda la patria chilena, motivando a la gente por la revolución chilena de Salvador Allende. Nos correspondió un tiempo antes de su asesinato presentarlo en la Plaza de Armas, como se le llama allá a la Plaza Bolívar de aquí de Venezuela, la Plaza de Armas, allí un acto popular para solidarizarse con el gobierno de Salvador Allende. La situación estaba difícil, desabastecimiento, había atentados terroristas en contra del pueblo, voladura de terrenes, también de oleoductos y puentes. Y bueno, ahí estaba el fascismo ya en el Chile ese de Salvador Allende, y es por eso que andaba el canto, la actividad cultural por toda la patria, y estaba Víctor Jara liderizando esos trenes de la cultura que se realizaban con los cantores de nuestro pueblo. Y él estaba optimista porque íbamos a vencer la sonada fascista que ya se adentraba en Chile antes del 11 de septiembre de ese año 1973. Entonces Víctor Jara, también con el resto del pueblo chileno, brigábamos la esperanza que íbamos a vencer una vez más, porque en varias oportunidades había estado el fascismo allí, incluso cuando fue elegido el propio presidente Salvador Allende, había la oligarquía criolla y el imperialismo norteamericano, estaban haciendo todo posible para que no asumiera la presidencia de la República el primer socialista que había sido elegido por el voto secreto y universal en el mundo. Entonces el imperialismo norteamericano estaba al acecho y estaba siempre perjudicando las acciones del pueblo chileno. Y en esos tiempos del año 73 con mayor fuerza todavía, pero había esperanza y Salvador y Víctor Jara tenía esa esperanza. Carlos Ricardo, justamente, ¿cómo fue ese fatídico día cuando se llevan a Víctor y lo asesinan? ¿Qué ocurrió durante ese día? Porque además él no solamente fue asesinado a balazos, como hace poco también se reveló frente a las investigaciones, sino que además fue torturado previo a esos disparos. Bueno, había mucha efervescencia en el país y el 11 de septiembre Salvador Allende se iba a dirigir a través de la Universidad Técnica del Estado a todo el país para proponer un plebiscito. Ahí iba a hacer la locución desde la Universidad Técnica del Estado. Ya las cámaras de televisión, las radios iban a transmitir a todo el país la locución del presidente Salvador Allende. Eso estaba pautado para ese día 11 de septiembre de 1973. Y siempre las actividades revolucionarias de Salvador Allende estaba acompañada por el efecto de la cultura del pueblo, y que en Chile dirigía, entre otros, Víctor Jara. Por eso Víctor Jara iba a estar junto a Salvador Allende ahí. Los fascistas se adelantaron y propiciaron pues el golpe de Estado, participando activamente todas las Fuerzas Armadas chilenas, la Marina, la Aviación y el Ejército, y ya tenían controlado Valparaíso, el principal puerto de Chile, el principal puerto del Pacífico Sur. Posteriormente ya la capital estaba tomada, asediaron el Palacio de Gobierno, La Moneda, ese 11 de septiembre. El presidente Salvador Allende se atrincheró allí en su despacho para hacerle frente a ese ejército fascista que arremetía contra el pueblo chileno. Por su parte, como estaba todo preparado en la Universidad Técnica del Estado, Víctor Jara, así todo, con mucha valentía, junto a profesores y estudiantes, se atrincheraron allá en la Universidad Técnica del Estado, donde también se hizo presente el ejército, a sangre y fuego, arremetió contra la universidad y tomó muchos prisioneros, estudiantes, profesores, y con mayor razón Víctor Jara, que era el que liderizaba el movimiento cultural chileno. Y los llevaron al Estadio Chile, que ya se prestaba como campo de concentración. Mientras tanto, el presidente Salvador Allende en el Palacio de Gobierno le hacía frente a los militares fascistas, a todo el ejército chileno, dirigido por Pinochet. Entonces, bueno, Víctor Jara y los demás fueron ya llevados al campo de concentración, al Estadio de Chile, donde tantas veces había cantado junto a los demás trovadores, folcloristas y cantores del pueblo chileno. Lo mismo ocurría a lo largo y ancho de toda la patria. Eran tomadas las emisoras de radio. Realmente convirtieron en un cementerio la patria chilena, porque ya desde las 4 de la mañana empezaron a asesinar a los gobernadores, a los dirigentes del pueblo, a los dirigentes del Partido Comunista, del Partido Socialista, es decir, a los militantes de la Unidad Popular que acompañaba en el gobierno a Salvador Allende. Allí fue barbaramente torturado en el Estadio de Chile Víctor Jara. Después fue llevado al Estadio Nacional, donde también estaba abarrotado de presos, también convertidos en campo de concentración. Tanto el Estadio Chile, que era grandioso, como el Estadio Nacional, donde se jugué al fútbol, estaba abarrotado de presos políticos, de gente de nuestro pueblo, campesinos, obreros, estudiantes universitarios, jóvenes, por solamente ser jóvenes, estaban presos allí. Los ministros del gobierno de Salvador Allende, después fueron llevados a los campos de concentración al norte chileno, a todos los ministros, donde fueron sometidos a tortura. Al ministro del Interior, José Toá, fue asesinado. En fin, el asesinato fue masivo a todo el pueblo chileno, y entre ellos, después de tanto torturar a Víctor Jara durante todos estos días, desde el 11 de septiembre de 1973 al 14 de septiembre, el 14 de septiembre fue asesinado, pero confusa el día exacto de su muerte, porque lo torturaron tantas veces, el nicho allá en el Cementerio Nacional de Santiago de Chile aparece como fecha de asesinato el 14 de septiembre. Pero John Tanner dice que el 14 debe haber sido, y el 16 se toma como fecha del asesinato de Víctor Jara hace 41 años. Carlos Ricardo, ya para finalizar, ¿por qué es necesario mantener vivo el legado de Víctor Jara en estos momentos de revoluciones en Latinoamérica? Yo creo que el ejemplo de Víctor Jara es el que debe perdurar siempre, porque siempre es arremetida a esta canción, la canción de contenido social, esa canción de Gloria Martín, de Ali Primera, esa canción de Don Atahualpa Yupanqui, la que nos enseñara Violeta Parra. Esa canción siempre, los burgueses, siempre la gente ignorante de lo que es la cultura popular, van a arremeter. El imperialismo norteamericano no quiere saber de ese trabajo que hacen los trovadores de toda nuestra América, aventando a nuestro pueblo de cosas que hay que alertarla y motivarla, hay que tomar el camino seguro, exacto, como es el socialismo. Entonces van a arremeter siempre contra los cantores. Y el heroísmo de Víctor Jara es el ejemplo que con mayor fuerza toman los cantores de nuestra América morena. Por eso Víctor Jara perdurará en el tiempo mientras siga un pueblo combativo por la justicia social,